Amables oyentes, muy bienvenidos nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y nuestro pastor Horacio Rodríguez en la conversación. Es un placer poder saludarles. Un gran abrazo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo que siga gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Hemos estado hablando acerca de la experiencia de nuestros primeros padres y cómo ellos, luego que cometieron el pecado de la desobediencia, se sintieron que estaban desnudos. Sucede que la libertad debe ser probada. Y el Señor les dio una prueba para esa libertad. Puso el árbol. Antes del árbol, la obediencia era sí o sí. Y no tenían ninguna cosa en que podían desobedecer. Pero cuando el Señor puso el árbol de la ciencia, del bien y del mal, que cuando les dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás, en ese momento Adán y Eva tenían la libertad de elegir entre obedecer a Dios o desobedecerle. Pero era cosa de ellos. Dios no los iba a forzar, Dios no los iba a manipular. Les dijo las consecuencias que iba a tener el hecho de que ellos transgredieran, el hecho de que ellos se olvidaran de lo que Dios le había dicho y transgredieran este mandamiento, que eso les iba a acarrear la muerte. Y bueno, desgraciadamente el hombre y la mujer cayeron, no pudieron resistir. Pero hoy día vamos a ver... El asunto, Horacio, que la ¿sí? Escritura lo va haciendo de una manera muy gráfica, muy convincente para tomar estos detalles, porque dice, tomó pues Dios, o Jehová Dios al hombre, estoy leyendo Génesis 2.15 en adelante, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí habían dos condiciones que él tenía que mantener en ese huerto, en un huerto realmente maravilloso. Labrase y lo guardase, dice. O sea, Dios había preparado una morada que ellos debían mantener, vamos a decirle, limpia, ordenada. Es difícil poder imaginarse eso, ¿eh? En un huerto donde no existía la maleza, donde no existía la descomposición, donde no existían las plagas y tantas cosas que hoy día están presentes, es difícil imaginarse sacar todo eso que nosotros encontramos que es negativo y pensar que estaba solamente lo bueno y ahí estaba Adán labrando el huerto. Lo que pasa, Horacio, que hay algunas expresiones que son bien significativas, quizás uno las pasa un poquito por alto así rápidamente, pero cuando habla de guardar, uno dice, o limpiar, dice, bueno, ¿qué iba a limpiar si era todo perfecto? No había nada sucio. Pero cuando habla la expresión guardar, quizás de alguna manera Dios está mostrándole que hay un peligro de que fuera él para un personaje que estuviera vigilante, que preservara, que observara, de retener firmemente lo que Dios le había dado. Porque acuérdate que él va a decir más adelante algunas cosas a la pareja. Ellos no están inocentes en este sentido. Dios los coloca y le dice, mire, tengan cuidado con algunas cosas, manténganse en esto, manténganse sólidos en lo que yo les he dicho. Y luego dice el versículo 16 para ir viendo este antecedente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces, no sé si tú has estado, pero Chile es un país que tiene muchas frutas. Sí. Y cuando tú estás en el periodo de verano, que lo estamos dejando ya prácticamente, o ya se dejó el verano, estamos en otoño, pero hay mucha fruta y tú tienes tanto que elegir que es realmente difícil pensar en que te va a faltar la fruta porque hay tanta fruta. Está el durazno, está los melones, está la sandía, están las uvas, etcétera, etcétera. Pero, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Hasta ahí estamos súper bien. O sea, no había ninguna restricción para ellos hasta ese momento. Podrás o no podrás, la ordenanza. Pero luego le dice, más, como alguien pero. Dice, pero, dice nuestro, ¿no es cierto? Del árbol de la ciencia y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces uno dice, ¿cuántos árboles había? No puedo decir la cantidad, no puedo decir la calidad, no puedo decir los árboles que estaban en un huerto, pero había de todo lo que tú necesitaras. Solamente Dios se guardó un árbol y dijo, de él por favor no comas, porque el día que comieres ciertamente morirás. Yo creo que ellos lo entendieron porque estamos hablando de seres creados perfectos, con un razonamiento perfecto, así que... Y de hecho Eva le repite la prohibición a la serpiente, cuando le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, Eva le dice, sí, de todo árbol del huerto podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo el Señor que no lo comamos ni lo toquemos porque el día que de él comiéramos moriremos. O sea, Eva tenía claro de cuál era el mandato de nuestro Dios. No era algo que había quedado confuso, que ella no entendiera qué quiso decir el Señor cuando dijo esto. Ahora, no, lo tenía bien claro. Pero fíjate el detalle que hay aquí, que a mí me resultó bueno en este momento compartirlo, porque quizás nosotros ya tenemos el nombre del árbol, pero dice el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, estaba la advertencia clara a ellos. No fue una cosa que Dios le dijo, mire, de este árbol de la ciencia no vas a poder comer. No, Dios dijo, de la ciencia del bien y del mal. O sea, ya estaba la insinuación, cuidado, porque hay un mal que puede venir a ustedes si desobedecen. Esto significa que ellos estaban con una libertad para ir o no ir. Dios no colocó un cerco, sí, sino que los dejó para que ellos anduvieran por todo el árbol. Pero mira, pasen, mírenlo, pero de ese no van a comer. Solamente ustedes quédense con lo que yo les he dado para que se sirvan. Ahí está, no vayan más allá. Entonces, la prueba, cuando uno dice, ¿cómo era la prueba? ¿Qué prueba tenían? ¿Qué tenían que decidir? Pero que... Decidir ni siquiera acercarse, ni siquiera desearlo, ni siquiera comer, sino mantenerse con todo el resto que era suficiente para tener una vida saludable y buena. Bueno, si en el huerto hubiese habido el árbol, ese árbol de la ciencia y del bien y del mal, y otro árbol más, un árbol más, creo que a lo mejor habríamos podido entrar a cuestionar, a poner en duda lo que el Señor dijo, porque, bueno, ya si el otro árbol que existía era de durazno, de comer durazno ya estoy medio aburrido. Yo quisiera cambiar un poquito, variar un poco la cosa. Pero como dice, de todos los árboles del huerto podéis comer, y como tú decías que ahí se encontraba una tremenda variedad de fruta, y fruta que todo estaba en su punto preciso, que estaba en su punto preciso de maduración, y ninguna de ellas tenía la posibilidad de descomponerse. En fin, tenía todo, era positivo. No tenían necesidad de haber ido a comer de ese fruto. Lo que a ellos les llamó la atención y lo que Satanás trató de hacer énfasis es que mediante ese árbol ellos iban a poder conocer y ser como dioses, sabiendo el bien y el mal. Claro, pero ellos ya sabían, claro. El bien y el mal estaba representado ahí en el árbol, porque el árbol era precisamente del bien y del mal. Entonces, el bien, claro, era obedecer a Dios y el mal era no obedecerle. Y ellos se dieron cuenta después que habían cometido el acto, después que habían pecado los dos. Y la prueba está que el pecado trajo disensión prácticamente entre ellos mismos. Al comienzo, cuando Eva comió, es muy probable que Adán haya comido para sufrir la misma suerte de su esposa. Si tú vas a morir, yo quiero morir contigo. Claro. Pero luego del pecado, luego de cometer el pecado, él no tuvo ningún problema para acusar a Eva que era la culpable, que ella merecía el castigo. La mujer que tú me diste, ella me dio a comer y yo comí. Y Eva, a su vez, trató de sacarse la responsabilidad diciendo que la serpiente era la culpable, que la serpiente le había dado. Pero ella fue la que estiró la mano y sacó la fruta. La serpiente no se la pasó, no se la puso en los labios, no. Entonces, ambos eran responsables. Bueno, eso es lo que trae el pecado. Lo que pasa el pecado que siempre claro, hace lo mismo, trata de justificarse y trata de buscar a otro culpable. Lo que pasa es que es la misma presencia del árbol en el huerto le indicaba que el hombre era un ser moral libre. Exactamente. Porque podía tener la posibilidad de elegir. Claro. Pero elegir entre un árbol y miles de árboles, voy a decir así, entonces... Se está viendo aquí un aspecto positivo, que Dios cuando niega esto es un aspecto positivo para el ser humano. Y lo otro es que el fruto no sabemos, no hay ninguna indicación para decir qué tipo de fruto era. Además, el fruto en sí mismo era inofensivo si el problema era el acto de desobediencia. Porque algunos han dicho, mira, Algunos incluso han llegado que el acto sexual fue el primer pecado, otros han llegado a decir de que el árbol tenía algo. No, no, el árbol no tenía nada de malo. En el acto de decidir obedecer a Dios o no obedecer. Bueno, gracias porque nos ha acompañado. Siga reflexionando sobre esto. Hay posibilidades aún de enmendar nuestro camino y de llegarnos al momento cuando Dios nos encuentre y nos lleve con Él y nos muestre cómo era ese jardín maravilloso. Bendiciones, nos encontramos mañana. Bueno, recuerde que Dios quiso proteger a Adán y Eva del mal, del conocimiento de aquello que les haría conocer la vergüenza, el sufrimiento y la muerte. Él desea lo mismo para cada uno de nosotros. Por eso nos conviene seguir el camino del Señor, tomarnos de su mano y caminar a su lado. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.